El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Señor Aire, buen día, amigos radioescuchas. Buen día, señor micrófono, acá lo tengo a mano. Buen día, radio operador, hoy Martín Raffo. ese que nos envía a la distancia, ¿no? Los que aquí nos presentamos, ya nos hemos saludado, por supuesto, pero saludamos al aire. Estamos inaugurando hoy una propuesta radiofónica que se emitirá por FM Moreno todos los sábados. Aquí era el 90,1. Nuestras vías de comunicación son el 0237-466-559 y para mensajes el celular 11 o 15 33680099. El equipo conductor, que también ya nos... ahora sí van a saludar al aire a los radioescuchas, que son, bueno, aquí la compañera Rocío Umaño, el compañero Roque Sequeira, que, bueno, ahora está enfermito, lo saludamos, y que se mejore, por ahora es ausente con aviso, nuestro un gran conocido de la radio, Alejandro Ami, que, bueno, aquí también compone este equipo, y el que... trata de suplir algunos problemas con entusiasmo, Sergio Fernández. Bueno, nosotros quisiéramos que acá se presenten un poquito cada uno y después vamos a ver cómo empezamos el primer programa. Bueno, buen día a toda la audiencia de FM Moreno. Estamos muy contentos de esta iniciativa. Y muy nerviosos. Y muy nerviosos, sí, por ser el primer programa. Bueno, Alejandro. ¿Qué tal, compañeros? Y ahora un gran saludo a todos los compañeros de los derechos humanos de Moreno y alrededores que nos escuchan. Bueno, va de suyo que nuestro nombre colectivo es en Moreno por la Memoria, ¿no? Y nosotros hoy vamos a hacer una presentación, digamos, de cuál es esta propuesta. Y entre esos tenemos una agenda importante de temas que son los que más o menos hoy nos va a comentar algunos Rocío, otro Alejandro, no está Roque, bueno, ya colaborará. Y vamos a tener siempre una opinión oficial, que es la editorial. Vamos a tener secciones como Verdad y Justicia, Estos Días, que son los la información. Y por otro lado, habrá nuevas secciones que iremos presentando en la medida en que desarrollemos los diferentes programas. ¿Qué tenemos para hoy, Rocío? Bueno, hoy, como comentabas, la editorial, un poquito de lo que es la voz de la Comisión por la Memoria, algo de información sobre el caso Milani, tenemos también algo de información acerca de la violencia institucional, un tema bastante polémico. Y algo de la ley de medios también. Esto va a ser durante todo el programa y, bueno, el programa... de una hora que, bueno, nos marca bastante cuál va a ser las características, por lo menos por ahora, de esta propuesta. Y como propuesta también tenemos básicamente... los derechos humanos, ponerlos sobre el tapete de discusión, que es a lo que nosotros por lo menos nos advocamos. Muy bien. ¿Algún copete más, Alejandro? Mira, yo creo que los derechos humanos son evidentemente algo muy importante en la sociedad burguesa y en realidad son mucho más importantes en la sociedad que esperamos que se forme después de la Revolución Social. Pero, mientras tanto, en la sociedad burguesa son muy importantes. Y desde el siglo XVIII se vienen marcando siempre y se han ampliado su concepción, por suerte. Muy bien. Hasta aquí nuestra presentación. Nuestra opinión. Los derechos humanos, ¿qué son? ¿Cómo cambian? En lo profundo de las palabras, más un sentido que en su significado. Proponemos definir a los derechos humanos como la evolución armónica y contradictoria de valores de convivencia comunitaria, económica, cultural, social y política de la especie que somos, que vamos siendo. Podríamos iniciar una línea de tiempo histórica desde aquella Revolución Francesa de 1789, presidida por la consigna Libertad, Igualdad, Fraternidad, afirmada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como la culminación de una etapa en la construcción del paradigma de hombre como genérico de lo humano. Consolidación de un valor gestado en el Renacimiento, movimiento cultural surgido en el siglo XV. ¿Y la mujer? Eso ha cambiado bastante. Claro, seguramente nos remitimos a una concepción de lo humano eurocéntrica, con sus propios contenidos positivos. Pero, con la revisión de la conquista y sojuzgamiento de los pueblos originarios de Abya Yala, nuestra India Iberoamérica, hemos ido asumiendo y reelaborando un relativismo cultural. Todavía está cercana la dominación colonialista europea de los pueblos africanos, asiáticos y oceánicos. Es una revisión cultural integral, especialmente a partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Y aquí estamos, heredando ese patrimonio, aceptando su legado, como infinidad de militantes que coinciden con nosotros, reconociendo tanta lucha histórica, de hoy, de siempre, su anterioridad y autoridad. En nuestro ámbito y lugar concreto, Moreno, provincia de Buenos Aires, República Argentina, nos asumimos como arte y parte de dicho proceso, porque, como expresamos en uno de nuestros lemas, la memoria es un testigo actual. De todo lo que hemos vivido, de las heridas no cerradas, de las cicatrices testimoniales, de las tristezas no saldadas, de las alegrías por cada triunfo logrado. En el curso de esta propuesta comunicacional radiofónica, desarrollaremos los títulos de este presente, sus ideas y prácticas más que sus enunciados. La vida social es cambiante, como sus confrontadas perspectivas, en colaboración, comparación, oposición, contradicción y conflicto, al mismo tiempo en interacción objetiva, más allá de las diferencias subjetivas. Es que, en importante proporción, los derechos humanos son una gran posibilidad de amplios acuerdos, quizás con menos presunciones de exclusividad. No importa tanto la formalidad como los contenidos, hasta cierto punto, por supuesto. Para ello, son más determinantes las tareas en común, acordes con las circunstancias concretas, sin perder de vista las insuficiencias actuales, los errores, lo que se ve mal y lo que aún falta hacer. Y desde nuestro compromiso, en general y en particular, en la comunicación social. Muy bien, nosotros hoy ya hemos expresado una concepción general, que también es opinable como cualquiera de estas, y que nos convoca a nosotros a proponer más temas que tienen que ver con esto. Y ahora vamos a ponerle un poco porque comenzamos, no porque esto sea escaso ni poco, sino que es mucho, sino porque nos pone en circunstancia de poder ver más específicamente cada uno de los contenidos y cómo cambian los derechos humanos, porque cómo se amplían, claro, cómo se amplían, cómo van evolucionando, cómo lo que antes era un valor hoy no lo es, y hoy lo que es un valor antes no lo era, y se ponen en contextos diferentes. Bueno, entonces, por eso es que nosotros estamos aquí comenzando a proponer una de las tantas perspectivas de los derechos humanos. ¿No es así, Alejandro? Sí, por supuesto. Y, por lo tanto, pues, también hay una... En esta etapa electoral, en estos momentos electorales, vamos a tratar de comprometer mejor y no de tanta marketing político, para tratar de comprometer mejor en este tema también en este año y en estos meses de elecciones. Y poder profundizarlos un poco más, también problematizarlos, ¿por qué no? Y también los derechos humanos de acuerdo a la concepción de cada persona, como van cambiando, van evolucionando, como vos, Sergio, decías. Acerca de las diferentes épocas, ¿no? Y un poco de esto que desde dónde, desde qué lugar se amplían, desde qué miradas y, digamos, las concepciones que se toman, por ejemplo, la educación, la salud. Y en esta época electoral, como vos también decías, los derechos humanos quizás se toman como bandera de política, ¿no? Así que podemos, Alejandro, ¿alguna opinión? No, yo te quería decir, Ro, sí, que hay evidentemente hay una gran conversación en términos generales entre el público, o lo que podríamos llamar el pueblo, al contrario de lo que dice la prensa y lo que dicen los medios de comunicación sobre la gente, que me parece algo totalmente inexpresivo, que no tiene definición. Y digamos, dentro del pueblo está la concepción de que los derechos humanos son cualquier cosa que le pase a la gente en la calle. Entonces nosotros tenemos que fijar un poco la concepción en torno de eso, ¿no? Sí. Precisamente por eso nosotros tenemos una entrevista, una intervención de la periodista Leigh-Ann Lewin, ¿no? Sobre justamente la verdad, la violencia institucional, que hace un repaso de la actuación de la fiscalía que ha formado la Giz Carbó, la Procuradora General de la Nación, por la violencia institucional. Y hace un repaso de varios temas que tiene que atender esta nueva fiscalía, y vamos a escucharla. Que lo estaban persiguiendo legítimamente, que no se trató de una causa armada, como bien demostraba la película de Enrique Pinheiro, Alberto, sí, Horror Show. Y por otro lado, lo sobreseen Alberto Coan en la causa por enriquecimiento ilícito. Las dos cosas el mismo día, son como la misma cara de una justicia que no está funcionando demasiado bien, según parece. Una de las garantías de que la justicia funcione bien es la creación, por decisión de Alejandra Gil Carbó, la procuradora, sí, de la Procuraduría de Violencia Institucional, ¿no? Que está a cargo de Abel Córdoba. Abel Córdoba es un joven fiscal que actúa en las causas de lesa humanidad nada menos que en Bahía Blanca. Sí. Ustedes saben, una sociedad muy conservadora donde evidentemente este muchacho no se hizo demasiado popular, es una sociedad con una idiosincrasia militarizada, base de la Marina, pero también de la Fuerza Aérea y del Ejército. Entonces, debido a su actuación, Abel fue seleccionado, y las declaraciones que le hizo a Horacio Cecchi en Página 12 del sábado realmente hablan no solamente de la decisión que él tiene de incidir sobre lo que, recordemos, Néstor Kirchner dijo que era una de las grandes deudas, que era el estado de nuestras cárceles, sino intervenir realmente, es decir, no solamente él hace proclamas del tipo de en las cárceles hay condiciones infrazoológicas. Abel Córdoba dice que si hubiera animales en condiciones de reclusión como la hay seres humanos, las asociaciones de protección de los animales pondrían el grito en el cielo. Abel intervino con su equipo, algunos de ellos los trajo directamente desde Bahía Blanca, en una situación concreta, la de una trans, una chica trans, Emilce Lobos, presa del penal de Ezeiza, que denunció a una jefa penitenciaria por vejámenes y corrupción, y a partir de allí empezó a ser perseguida. Dos personas, dos compañeras que pensaban declarar en su favor, fueron apaleadas durante un traslado, y ninguna de las dos testigos pudo declarar. Hay mucho trabajo por hacer. La Procuraduría empezó hace muy poco, pero con fuerza, se llama Procubin, y es una de las esperanzas de que nuestro sistema judicial, nuestro sistema carcelario y la policía empiecen a funcionar como se debe. Abel Córdoba se está ocupando también del caso de Luciano Arruga, del ataque de la Metropolitana en el Borda, de los institutos penales de Córdoba y Mendoza, y también del caso de Viejas Locas. ¿Se acuerdan ese chico que fue a todas luces, todo indica que asesinado por la policía cuando se separaron sus compañeros en Vélez Sarsfield y quisieron hacerlo aparecer como un accidente, que como se, cayó que se había caído de un muro, como si estuviera, no estuviera en uso de sus facultades, cuando aparentemente el chico ni siquiera fumaba. Gallardo creo que es el apellido del chico. Hay otro tema del que se tienen que ocupar seguramente, y es las circunstancias en que fue baleada una pareja de médicos bolivianos que trabajaban en el hospital Posadas. Estos dos médicos fueron a hacer una compra en el Coto del acceso este, cuando llegan a su auto que estaba estacionado fuera del estacionamiento del supermercado porque este estaba lleno, son abordados por dos o tres ladrones que los obligan a subir al auto. Al hombre lo colocan dentro del baúl, los persigue la policía, los balea, claro, como la mujer era morochita, deben haber pensado con esa lógica lombrosiana que tienen y discriminadora, que se trataba también de un asaltante, y resultaron baleados los dos. En principio ningún medio de comunicación dio esta versión de los hechos, pero después es evidente que el calibre de las balas indicaba que habían sido baleados por la policía. Seguramente este va a ser otro caso en el que va a tener que poner sus ojos la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Bien, evidentemente hay mucho por hacer. El primer caso es esto que ahora está tomando mucha agudeza, que es lo de Luciano Carreras, sobre la revisión que la Corte Suprema, había pedido, que revisaran la causa, se revisa y un tribunal decidió condenarlo a 15 años. Por supuesto que esto va a seguir todas las instancias que tenga que seguir, y ahí, ayer escuché a la jueza, y la jueza, una de las juezas que falló en contra de Carreras, y decía que no, que todo indica de que sí él cometió algunos delitos. Bueno, son temas muy controvertidos. Es muy polémico el caso ese. Aparte es uno de los casos más resonados. Con respecto a casos de la violencia institucional, quizás hay casos muy silenciados en este sentido. El caso Carrera es muy renombrado porque también fue... hay un productor, un director de cine argentino que hizo una película que se llama... Piñeiro. Ratti Show, que relata este caso Carrera y alega también las pruebas plantadas que le hace la policía, que también están mencionadas en la película. Es un tema bastante polémico, controversial y con muchas opiniones encontradas. Claro, yo te decía, Ro, mira, hay un problema en general con las fuerzas policiales, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y también de Santa Fe, en su relación con la violación a los derechos humanos, en forma sistemática, y es evidente porque hay desapariciones en democracia, como ocurrió con la de Jorge Julio López, que no han sido aclaradas, y que revelan que hay, evidentemente, lo mismo que la fuga de esta... perdón. Muy bien. Evidentemente... hay una organización, o por lo menos un embrión de organización en las fuerzas de seguridad que se ocupa de este tema. Sí, hay un abuso de poder también en este sentido de las fuerzas policiales en muchos casos. Bueno, eso yo diría que es histórico. Sí, sin duda. Lamentablemente es así, pero bueno. Porque también está, hoy se cumple, 20 años del caso de Luciano Arruga. Bueno, igual también estamos un poco catarraditos todos. Yo volvería un poquito más a Abel Córdoba, que es lo que tomaba más Miriam Lewin. Con respecto a esto, Abel Córdoba menciona que hay en las cárceles mueren 300 personas por año. ¡Qué barbaridad! Es muchísimo. Y las cárceles, la problemática de violencia institucional que hay en las cárceles es bastante silenciosa en este sentido. Zaffaroni hace unos años había planteado una teoría, digamos, que se basaba en que decía la mayor parte de los presos son pobres. Sí. Una estigmatización de la clase bastante frecuente. Y en este sentido, muchas veces también está el estigma de los medios de comunicación que forman opiniones, que hacen a la formación de las personas, del común de las personas, que consideran que los presos, digamos, no tienen derecho a nada. Muchas veces escuchamos decir este tipo de prejuicios, ¿no? Y sobre estos prejuicios que se basa la sociedad es que se ejerce mucho la violencia institucional, las condiciones que mencionaba Abel Córdoba son infrazoológicas, bastantes riesgos en el tema salud, digamos, pocas condiciones de higiene, bastante complicado está la cosa ahí. Sí, y también está el caso de Miguel Lebrú, también, uh-huh. Que es, hoy se cumple. Sí. Hace unos cuantos días hubo una entrevista larguísima en el programa de la Comisión por la Memoria Provincial, a la madre de Miguel Lebrú, escuché algunos comentarios de abogados que estuvieron en el juicio, porque se hizo un juicio. Y la verdad es que yo no voy a acordar con quienes dicen lo de la dictadura. Esto es de hace mucho antes. Lo que pasa es que con la dictadura, o con la tiranía cívico-militar, esta última, y fue fue peor. Se profundizó mucho más. Si yo recuerdo la dictadura de Onganía, mucho menos genocida que la que nos pasó. Y la última. Entonces, por eso, me parece que lo que deberíamos es revisar más históricamente esto y a qué se debe. A qué se debe esto que es mucho más grave que decir solo de camps o toda la dictadura, ¿no? Sí, y también con respecto a esto de la dictadura, la última dictadura, digamos, se menciona un poco más porque, digamos que es más, pone más en evidencia al rol del Estado como el poder ejecutivo, desde el poder ejecutivo con las fuerzas policiales. Pero las fuerzas policiales que también son parte del Estado, digamos, en el caso del Poder Judicial, ¿no? Se agudiza en este tema. Esto sirve como cierre. Vamos a una pausa institucional. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Y Estalla silencio. El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles. Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto. Claro, acá dice claramente. Estalla silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Otra vez, Moreno por la memoria. Aquí por FM Moreno tenemos las vías de comunicación, ¿no, Rocío? Decime cuáles son. 0237-466-6559 y un celular que es 1133-680099. ¿Y si quieren mandar un mail, qué hacen, che? Te lo debemos. No, ahí está. Micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Pero tengo con minúsculas. ¿Lo digo otra vez? Bien. Sí, otra vez. Dale. Micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Perfecto, muy bien. Gracias por aprobarme, compañerita. ¿Qué tenemos ahora, Alejandro? ¿Qué tenemos, Alejandro? Mirá, este personaje realmente nuevo, parece que es César Milani. ¿Nuevo? Ah, nuevo. En el ejército tiene unos cuantos años, pero es nuevo en la opinión pública. Porque a raíz del discurso de Asunción que hizo en el Colegio Militar, dicen que muchos compañeros de armas lo criticaron. Entonces investigamos un poco. Y en realidad, sorpresa, hay un ateneo peronista que se llama César Milani Padre. Padre. Que fue dirigente peronista medio, o de barrio, digamos, en la primer presidencia de Perón, es decir, entre el 46 y el 55, cuando César Milani no existía, hijo, ¿no? Bueno. Después entró al Colegio Militar y fue un joven oficial, porque se recibió de subteniente más o menos en la época de la dictadura de la última, y siendo teniente o teniente primero, parece que participó en hechos sonados de violación a los derechos humanos. Así lo denuncia el CELS con respecto a la desaparición del soldado Ledo en La Rioja y con referencia a la detención del padre y un hijo, digamos, de integrantes de la Juventud Peronista, los cuales, por lo menos el hijo, dieron su opinión en contra. Pero además de esto, a César Milani lo acusan de enriquecimiento ilícito. Ahora, viene la denuncia por parte de Pino Solanas, parecería ser que es una denuncia electoral, porque justo ahora lo dicen, pero evidentemente algo debe ahora, haber. Estas cosas, según lo escuché en esos días de los pliegos de él y de otros jefes, nuevos jefes, aparece Algo que dice, ¿cómo? Ya pasó varios ascensos y no aparecieron estos casos, y ahora sí. Lo que es más saludable es que aparezcan de todos modos. Claro, claro. En realidad es raro porque, a ver, Milani en el año 83, es decir, fecha de la aparición, digamos así, del gobierno democrático de Alfonsín, y de la crítica, o a través del juicio de los comandantes, de lo ocurrido en la dictadura, era un joven oficial que integraba la Dirección de Inteligencia del Ejército, el famoso Batallón 601, que después fue disuelto, ¿no? Y acá, en este lugar, aparentemente Milani se llamó a silencio, y así estuvo durante todos los ascensos. Así que él hizo la Escuela Superior de Guerra, ascendió de capitán a mayor, y luego la oficial de Estado Mayor, y después como coronel hizo un rápido ascenso a general de brigada y general de división, y luego a teniente general. Pero estaría en peligro su grado, digamos así, de teniente general, si se le comprueba todo esto. Él dice que va a ser, si se retira del ejército, va a ser política. Pero por otro lado, también es cierto que puede ir preso. Bueno, es decir que viene muy delicado el tema, por eso el gobierno lo, digamos así, lo pateó para adelante a fines de y fines aparentemente de sí. Sí. Sí, porque tiene que tener un acuerdo del Senado desde cierto grado. Sí, es. No es automático el ascenso, sino que tienen que aprobarse los pliegos desde en el Senado. Desde coronel en adelante, pero bueno, aparentemente fue así. Bueno, veremos qué pasa entonces más adelante, pero digamos, también convengamos y pongámonos en un plano político, año electoral, digamos, claro. Estas cosas se ponen en evidencia o en relevancia y bueno, en lo que es la batalla en el año electoral es bastante complicado, digamos, es un tema que creo que hay que analizarlo más en detalle, digamos, son pujas que... Problemas de poderes también, que quizás están bastante complicados. No sé, vamos sí. A ver qué pasa más adelante. Bueno, vamos a tener que interpelar a los que serán candidatos acerca de toda esta problemática de derechos humanos. Me parece muy bien. Me parece, Alejandro. Bueno. Sí, la verdad que lo que pasa, yo también... Es una opinión personal, pero también hace un rato que estábamos hablando acerca de lo que es la violencia institucional. También tiene esto de la justicia, la parte de las Fuerzas Armadas, la justicia, digamos, es un espacio de poder que no estaba tan cuestionado antes, me parece. El disparador después... fue lo del caso de ¿Soldado Carrasco? Sí, no, me refiero al tema de la justicia. Fue un disparador, pero eso ya estaba. Sí, pero no fue se lo del este juicio que hubo por Marita Perón. Sí. Ah, claro. Pero fue un disparador, fue un de central porque hay cosas mucho más graves por ser masivo, por el genocidio masivo que están ahí, que ha participado funcionarios de justicia, algunos deben estar actuando en política ahora y no sabemos, y seguramente esto necesita realmente sí una democratización, pero y también, no puede ser tomada aislada de todo lo demás. No, y sucede que también la justicia en muchos casos ayudó a encubrir, digamos, a lo que es la fuerza, a lo que era la violencia que también ejerce las fuerzas, a mantener en el poder a quizás estos personajes bastante, bueno, cuestionados, por decirlo de alguna claro. manera. Veremos si se le imputan cargos, si realmente es esto que dicen o no. Pero bueno, la justicia todo el tiempo creo que ayuda a cubrir bueno, bastantes espaldas. Sí, pero nosotros igual... Seguimos andando y cantando, no así, andando y cantando. allanta mi tierra arisca, sombra de los tigres, flor del Yuchán. Si braman los guardamontes, una vida la se va. Si braman los guardamontes, una vida la se va. Volteando sin asco el monte, el ojo del hacha quiere llorar. Cuando muere corzuela, la arena se vuelve sal. Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Esta es la zamba del monte, flor de laurel. Arriba quema la luna, abajo la caja de padecer. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. El Chaco no borrará al sueño de los cuatreros, nadie lo puede enlazar. Al sueño de los cuatreros, nadie lo puede enlazar. Y estás viniendo en los toros con los guayacanes. Regresarás, allanta te vuelves vino cuando te quiero cantar. Allanta te vuelves vino cuando te quiero cantar. Esta es la zamba del monte, flor de laurel. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. Arriba quema la luna, abajo la caja del padecer. ¿Qué escuchamos, Rocío? Bueno, estábamos escuchando Zamba de Anta de Rally Barrio Nuevo. Con Rally Barrio, ¿no? Rally, interpretada bueno, por Rally, interpretada por Rally Barrio Nuevo. Bueno, seguimos con la sección... Estos días. Bien. Bueno, voy a comentarle un poquito las actividades de Moreno por la Memoria que se vienen haciendo en... En el marco de las instituciones educativas, ayer, viernes 16 de agosto, en la EP 75, se realizó una carga de bloques, ¿sí?, para continuar con el monumento que se encuentra en España y Gaona, en la misma plazoleta donde está el monumento de Fuente Alba, pero de... Hoy muy intervenido, por supuesto. Sí, ahora está medio complicada la plazoleta. Están haciendo algunos arreglitos, pero de todas formas, el monumento se visualiza. Y cuando uno pasa por ahí, se ve. Bueno, y ayer en la Escuela 75, en este marco de festivo, por decirlo de alguna forma, se realizó un homenaje también a las madres de línea fundadora. Sí, de la escuela que lleva ese nombre, ¿no? Sí, que se realizó la imposición de nombre, Madres de Plaza de Mayo. Y se realizó un homenaje de un grupo de danza de la Universidad General Sarmiento que se denomina Triunfo de las Madres. Algo bastante emotivo, muy, muy lindo. Bueno, y de Moreno por la Memoria se realizó la carga de bloques, que les voy a comentar un poquito de qué se trata la carga de bloques. Carga de bloques. Sí. Son los bloques, si uno ve el monumento, son piezas que se van encastrando una con la otra. Y que tienen distinta mirada, distinta posición. Sí, tienen diferentes, se visualizan hombres y mujeres y hay, en partes, se ven también a los desaparecidos, que son piezas que faltan. Todavía estamos... Sí, como faltaba en muchos niños apropiados y sí. Hijos apropiados, que hoy ha aparecido el 109. Sí, el nieto 109, eso, genial. Así que, excelente lucha de las abuelas. Bueno, y la carga de bloques lo que se hace es ir a diferentes lugares, pueden ser escuelas, y se explica, ¿no?, el porqué del monumento. Digamos, el monumento es una manera de visualizar la lucha que se viene teniendo desde hace muchos años por parte de las madres y de las abuelas, en, digamos, también para encontrar a los desaparecidos. Todavía sigue la búsqueda, ¿no?, por lo menos de los cuerpos, ¿no? Y bueno, otra actividad que estamos haciendo es el primer encuentro de arte y memoria, que mañana casualmente se va a hacer, domingo 18, en el marco de la Feria de Productores y Artesanos de Francisco Álvarez. Qué interesante, Rocío. Sí, les comento, son cuando fue el temporal, ¿lo recuerdan? Hace sí. 2 años, si no me equivoco. Bueno, se cayeron cedros, árboles, cedros muy grandes y viejos. Se caen. Como para no desperdiciar eso, porque los iban a sacar porque molestaban, entonces se decide armar un proyecto en conjunto con la Asociación Civil La Mesa y la Municipalidad de Moreno, bueno, en conjunto con Moreno por la Memoria, y se hace un proyecto para hacer la talla de los cedros, ¿sí?, de los árboles. Y bueno, en este marco se invitan a estudiantes, a docentes, a escultores y artistas, y es una actividad colectiva que también la gente puede participar, porque también, como se da en el marco de la feria, entonces se da participación a todos los que quieran aprender, ¿no?, este oficio lindo. Y también se da una charla que tiene que ver con el trabajador de arte, ¿no? Sí, vos sabés que yo estuve, no el domingo pasado, que fueron las elecciones primarias, sino el día anterior, el domingo anterior, y evidentemente sí, es verdad, participé en una charla, sí. Y estuve recorriendo los lugares, y había mucha gente, realmente. Bueno, así que en el marco de la feria que se modificó este mes por las elecciones, bueno, mañana, domingo 18, a partir de las 10 de la mañana, hasta, es toda la tarde, hasta las 19. Sí, mirá lo que está haciendo esta chica, ¿qué?, esta compañera, digamos, está informando algo que, ¿quién se enteraría si no fuera por medios como este, ¿no? Pero evidentemente. La importancia de los medios locales, sí, y comunitarios. Sí. Es precisamente sobre ese tema, vamos a escuchar un audio de Gustavo López, porque la ley, Gustavo López, que es el subsecretario general de la Presidencia, porque la Corte Suprema, ante este, digamos, el juicio que hay con respecto a la ley, el grupo, el monopolio Clarín, el gobierno, que se ha judicializado tan agudamente, la Corte Suprema llamó a una audiencia pública el 28 de agosto, justo en el aniversario de Clarín, no sé por qué, hace referencia, mientras que otros funcionarios como Sabatella está bastante de acuerdo, Gustavo López está muy crítico. Vamos a escucharlo. Lo que se llaman amigos del tribunal, ¿sí? Esos amigos del tribunal, que en general son ONGs o entidades sin fines de lucro especializadas en el tema o entidades de usuarios, van a ser escuchados el 28 de agosto. Pero si bien es correcto procesalmente esto, yo quiero señalar lo mismo que señala usted. No hay que dejar pasar por alto que por acción y por omisión, cada uno en su lugar, han avalado la estrategia dilatoria del diario Clarín. En cualquier país normal del mundo, una declaración de inconstitucionalidad de una ley del Congreso, que es la expresión soberana del pueblo para hacer una ley, no tarda 4 años. En los países que tienen tribunales constitucionales tienen 30 días para resolver si una ley es constitucional o no. Y en todo caso, acá lo podrían haber hecho en 2 meses, en 3 meses, en 5 meses. Pero Clarín buscó dilatar esto y por acción, el juez Carbone de primera instancia y luego la Cámara Federal Civil y Comercial jugaron a ese jueguito de patear la pelota cuanto más lejos mejor. Y la Corte por omisión también ha hecho lo mismo. Porque el año pasado, en mayo del año pasado, la Corte saca un fallo que pone un plazo perentorio, el famoso 7D, que lo puso la Corte, y un día antes del 7D ese famoso, avala o termina avalando la prórroga que le da la Cámara. Entonces, yo lo que digo es, hay una ley que no se puede aplicar plenamente, que es una ley antimonopólica, que intenta democratizar el acceso de todos a la palabra a través de los medios de comunicación no escritos, es decir, salvo los diarios a todos los demás. Hay un fallo de inconstitucionalidad de la Cámara de solo 3 incisos de la ley y ahora hay una audiencia el 28 de agosto. Nosotros decimos, bueno, pasada la audiencia, escuchadas las partes interesadas, se debe resolver de inmediato. Desde mi punto de vista, Marcos, si la Corte falla siguiendo estrictamente el derecho, no tengo ninguna duda que tiene que fallar la constitucionalidad de la ley. Porque el fallo de Cámara, que es el único que declara la inconstitucionalidad de algunos incisos, está tirado de los pelos, digo, carece de fundamento. Toma un fundamento económico y no un fundamento jurídico para analizar la constitucionalidad de una norma. Dice, bueno, como acá los peritos entienden que el cable no sería competitivo si está limitado solo a un porcentaje, bueno, entonces no hay regulación en el cable como en España. Pero también podrían haber dicho, hay regulación de cable y de diarios como en Estados Unidos. Claro. Digo, se ponen en papel de legisladores. Entonces yo no tengo duda que la Corte tiene que sancionar la constitucionalidad. Ahora, si el fallo va a ser político, bueno, entonces no hay nada que discutir en ningún campo, en ningún ámbito, y habremos terminado con la ética de la justicia. Yo sigo creyendo en la ética de la justicia. Lo que pasa es que la justicia, vuelvo a decir, por acción o por omisión, cuando tuvo que enfrentar a poderes concretos, económicos, pateó la pelota para adelante. Bueno, indudablemente que yo quiero recordar que Gustavo López es abogado, ha sido periodista de medios, sobre todo radiofónicos, con muchos periodistas, también en televisión, conoce el tema, porque además también fue interventor del CONFER, el ex Comité Federal de Radiodifusión que instituyó la dictadura y que ahora está la AFCA. Y por eso digo que conoce el tema, conoce, y también ahí aparecen contradicciones, porque cuando él estuvo se presentó un proyecto de radiodifusión que realmente era comercial, después que tuvimos una gran reunión en el Centro Cultural San Martín, de muchos medios, muy numerosa, y no, la verdad es que apareció, yo tuve en mis manos el proyecto de la alianza, y la verdad que era lamentable, era total, era tan parecido a la ley, 22.285, el decreto de facto, ¿no?, que me pareció que era una burla a toda esa catarsis que hicimos tantos medios en aquella reunión del 99. Bueno, sí. Pero además, sí, querías... No, déjame agregar, si bien tenemos una ley de medios, yo agregaría que nos debemos todavía la ley de medios gráficos, que es bastante complicado, o sea, si no se cumple una, bastante complicado que se cumpla la otra, pero todo el tiempo se benefician a los grupos monopólicos. Claro, evidentemente. Yo lo que quería hacer hincapié en algo que dijo Gustavo López, a mí me parece que la decisión del Tribunal Supremo va a ser política. Ahora, lo que no va a ser, lo que no debería ser, es partidista. Esa es la definición, la diferencia que debería haber entre una cosa y la otra. Y es la diferencia que yo veo en las escuelas. Por ejemplo, la política está permitida, se puede discutir de política, pero lo que no está permitido es la propaganda partidista, no solamente claro. electoral, sino partidista. Sí, yo creo que de todos modos esta puja de carácter judicial, política en general, eclipsa muchos otros de los contenidos de la ley, que para poder saber en qué hay que mejorarla y perfeccionarla es poder aplicarla. Y el Estado, el gobierno, ha cometido errores en que primero no aplicarla en toda su dimensión y está totalmente eclipsado o cooptado el conflicto por esto, con la puja con Clarín. Uh-huh. Por un lado eso, pero hace el año pasado hubo en un momento una licitación que se presentó con la idea de que sea para espacios no comerciales y sin embargo apareció desierta esa licitación. Entonces la declaró así, mejor dicho, se presentaron comerciales, emprendimientos comerciales, y entonces la declaró desierta la autoridad de aplicación. Pero ¿qué pasa con eso? Apareció otro problema, que según se decía que el pliego era carísimo. Yo no sé, sí. No sé si costaba como más de 50.000 pesos. ¿Cómo puede una ONG cualquiera, claro. si sea de cierto nivel, de adquirir un pliego así? Pero no es que tenga la confirmación, son versiones. Pero si fuera así, aún de mucho menos, ¿cómo puede? Son inaccesibles para los medios comunitarios, claro. sí. Sí, se diría, para o incluso para conformar un medio de radiodifusión comunitaria. La lógica del sistema capitalista, todo cuesta, sí. todo cuesta y hay que pagarlo. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que nos cabría a nosotros, que trabajadores de medios comunitarios, las propias? Bueno, hacer nuestro propio frente de lucha para eso, para toda la aplicación y para saber hasta qué punto habría que corregir la ley también. Uh-huh. Me parece que eso es un tema que nos incumbe especialmente a nosotros. Uno puede acompañar fácticamente, y me parece que está bien, esta lucha antimonopólica. Pero a la vez, para que esa lucha antimonopólica se potencie, necesitamos que nosotros que estamos en estos medios y los propios medios, también hagamos un gran frente para esa aplicación, para la lucha integral y la aplicación de toda la ley. Me parece que ahí hay que hacer, es decir, una especie de colaboración, pero a la vez de superación de esta lucha. Sí. Porque si no, vamos a quedarnos solamente en ¿cómo podemos decir?, en la declamación, y la concreción va a ser mucho más difícil, sobre todo con lo que está pasando en estas últimas semanas, ¿no? Sí, yo creo también agregar que, digamos, el tema medios se instala, como decía Alejandro, ponerle por parte del capitalismo como medios todo el tiempo de competencia. Son competitivos, y si no son competitivos, digamos, no sirve para el mercado. Y es muy cruel eso, porque en realidad hay que democratizar la palabra antes que nada, antes que la competencia, ¿no? Sí, y la democratización también tiene que ver con los tiempos para que otros espacios estén aquí en estos medios, y el nuestro se está terminando. Por lo tanto, como esto es un estreno, inauguración, o algo más que... Entonces, bueno, vayamos cerrando, vayamos saludando y prometiendo que este esfuerzo que estamos haciendo hoy, muy artesanal, puede llegar a ser mejor. ¿No es así, Alejandro? Por supuesto. Estás muy internacionalizado hoy. Sí, lo que pasa es que... Sí, sí. Bueno. Bueno, esa podría ser tu especialidad. Te comprometo para eso. ¿Cómo no? Pero con mucho gusto. Y yo te comprometo para seguir trabajando sí. así, nos comprometemos... Para seguir, agradecer a la emisora esto que estamos haciendo. Y por permitirnos el espacio, sí. bastante importante eso. Bueno, y seguiremos mejorando y nos vamos ya con alguna melodía de despedida. Esto ha sido Moreno por la Memoria. Adiós, compañero. Adiós.